Entonces explicamos un poquitito en qué va a consistir esta materia. Ustedes, digamos, han pasado ya, lo que podría ser una epidermis de los estudios históricos, que es historiografía. A partir de la materia ustedes conocieron básicamente el funcionamiento de la disciplina, las tradiciones historiográficas más importantes, sus características, y cómo funciona esto que llamamos el año pasado el campo historiográfico, el campo intelectual, en términos generales. Ustedes ya saben lo que es una operación historiográfica, o sea, ese conjunto de prácticas que los historiadores desarrollan en una esfera social, eso ya lo han visto el año pasado. La materia esta es muy linda, mucho más linda que historiografía, pero también se me ocurre un poco más densa. Desde el punto de vista de esta materia, ya se lo digo, reclama un vocabulario técnico, como técnico específico. La materia lo que propone ya no es solamente el conocimiento epidérmico de las formas de historiar, en distintas épocas y en distintos contextos sociales, sino lo que propone es, de alguna forma, reflexionar la misma entraña de la disciplina. La materia es teoría de la historia. La sola denominación ustedes tiene que dar lugar a que no existe una sola teoría de la historia. Por mucho que nosotros pensemos que la teoría de la historia, que no deja de ser una teoría social, eso ya lo vamos a ver, sea una, sea el materialismo histórico, sea el estructuralismo, sea el positivismo, lo que ustedes consideren, hay muchas, hay muchas. Entonces, la materia en principio es un plural. Nuestro objetivo será conocer precisamente desde las distintas teorías sociales, lo que tenga que ver con nuestra disciplina, precisamente cómo se piensa en tanto ciencia. No hay teoría si no tenemos una ciencia. Hay teoría en la medida en que se formaliza un pensamiento, que se formaliza una indagación. Por consiguiente, las primeras clases, las primeras reuniones que vamos a tener, vamos a adentrarnos un poquitito en la problemática de la ciencia. Este es un tema bien interesante porque la mayor parte de las personas siguen arrastrando el criterio más antiguo de ciencia. Esta concepción de que la ciencia era un lugar aséptico completamente, que el científico vivía en su laboratorio, absolutamente despreocupado de lo que pasaba afuera, es la ciencia cuantificable, la ciencia objetivable, la ciencia medible. Ustedes van a tener un primer texto que se lee en un viaje colectivo y de parado. No ofrece demasiadas dificultades, pero los va a internacionalizar muy bien. Es un texto de tres historiadoras norteamericanas que se llaman Appleby, Hunt y Jacob. El libro se llama La verdad sobre la historia, pero el capítulo que ustedes tienen que leer se llama La ciencia heroica. Y la denominación heroica está bastante bien puesta, porque precisamente el concepto tradicional de ciencia, y uno puede hablar de pensamiento científico sistematizado, no antes del siglo XVII, es el siglo del empirismo, es el siglo va a buscar las leyes de la naturaleza. Recuerden ustedes los científicos, Newton, Boyle, la cantidad de científicos que se interesaban sus investigaciones a qué. A pensar que la naturaleza estaba gobernada por leyes. Entonces se debía conocer el funcionamiento de esta legalidad para que, para mejor poder utilizar a la naturaleza. Si yo no conozco cómo funciona, mal puedo entonces servirme de ella. Entonces el siglo XVII es el siglo del empirismo, de la experiencia, de la investigación empírica. Es allí donde digo, comienza a surgir este paradigma científico y comienza a acuñarse y a ponerse en sintonía el concepto de ciencia con el concepto de empiria, con el concepto de experimentación. El siglo XVIII, muy rápido porque después, como de costumbre, vamos como desarmando la cuestión. El siglo XVIII, si existen leyes naturales, los filósofos del siglo XVIII van a pensar que también existen leyes sociales. Si existen leyes en la naturaleza, ¿por qué no pensar que también existen mecanismos regulatorios en la vida social? Y esos son los filósofos iluministas del siglo XVIII. Si ustedes hicieron nociones de política, como creo que lo habrán hecho, recordarán que Montesquieu trataba de encontrar regularidades en las sociedades vinculadas al medio geográfico, por ejemplo. Entonces, la llanura, la montaña, eran lugares que condicionaban espacios geográficos, que condicionaban ciertas formaciones políticas o ciertas formaciones sociales. Entonces, la llanura es el lugar de la democracia. Entonces, el Facundo de Sarmiento, toda la primera parte, es sencillamente tratar de explicar a Facundo como producto de esos desiertos, como producto de esa incomunicabilidad, como producto de un ámbito rural, etcétera, etcétera. Entonces, en el siglo XVIII lo que se buscaba era encontrar esas mismas regularidades. Por eso en el siglo XVIII también surge la economía política, la economía política, la escuela clásica, porque están buscando precisamente esas leyes sociales, en el mercado, en las formas de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el siglo XVIII también tiene otra cosa bien interesante, que ¿qué es, chicos? La aplicación de las leyes naturales al maquinismo. Si yo descubrí la ley, la puedo aplicar, y a esto se llama maquinismo, asociada con la revolución industrial. Es decir, la revolución industrial pudo ser posible no solamente por la acumulación originaria, digamos, sino por las innovaciones técnicas que están en su base. Las innovaciones técnicas tienen que ver con aplicar las leyes que todo el siglo XVII fue, digamos, descubriendo y demostrando. En el siglo XVIII todavía persistió el concepto de ciencia, este que les decía, de ciencia heroica. Es decir, que el científico es un individuo absolutamente confinado a sus investigaciones y alejado de cualquier otra pasión terrenal. Y la ciencia básicamente seguía siendo el territorio de la objetividad, el territorio de lo demostrable, el territorio de lo verificable, el territorio de lo observable. ¿Sí? Este concepto de ciencia se va a fortalecer muchísimo cuando, al siglo siguiente, en el siglo XIX, que es el siglo del positivismo. O sea, ¿el positivismo qué es en definitiva? El positivismo tiene una matriz cientificista. Ustedes recordarán también por cuestiones de política a Comte y su estudio acerca de precisamente la ciencia positiva. ¿Cuál es la ciencia positiva a la que habían arribado los europeos a mediados del siglo XIX? Es decir, Comte reconocía de alguna manera un proceso gradual y un proceso evolutivo por el cual, de formas muy prosaicas de conocimiento, conocimiento mágico, el conocimiento religioso, todo ese tipo de... ¿Cómo está? Ese tipo de conocimiento de la realidad, en el siglo XIX, finalmente, se había llegado a la ciencia positiva. Había alcanzado el estadio positivo. Y el estadio positivo no es otra cosa que esto que estamos diciendo, esta ciencia heroica verificable. Por supuesto que el positivismo lo que encubría, también lo veremos más adelante, era una profunda concepción etnocéntrica, porque esta ciencia positiva se asociaba a la Europa del siglo XIX, por eso se consideraba que las otras humanidades no europeas y no blancas todavía estaban en estadios primitivos, y por consiguiente era legítima que la dominación. Ahí cuando ya llegamos a la dominación social, estaremos en presencia ya no solamente de un etnocentrismo global, sino de un etnocentrismo de clase, de un etnocentrismo de clase. Esto es el especialismo en definitiva, el darwinismo social. Fíjense que el siglo XIX también tienen a Darwin, la clasificación de las especies, el paso del naturalista al científico. ¿Qué hacía el naturalista antes de Darwin? Y cazaba mariposas y las clasificaba. ¿Se acuerdan las famosas taxonomías de la biología, género, especie, familia? Pero eso luego va a pasar en las ciencias sociales. ¿Qué hace Darwin? Darwin le da un principio de clasificación al naturalista. El naturalista acumulaba acumulaba bichos. Darwin le dio un principio, digamos, la teoría evolucionista le dio un principio, después lo vamos a ver más en profundidad, le dio un principio de orden y de clasificación. Que es lo mismo que hacía el anticuario, en este caso el naturalista sería el anticuario en la historia, acumula vestigios sobre el pasado sin ningún criterio. Es el historiador el que viene y después lo clasifica, los restituye a un contexto, etcétera, etcétera. Entonces el siglo XIX es el siglo de la ciencia por excelencia, o sea, la biología centralmente, y de la biología se irradia las ciencias sociales. Por eso es posible encontrar positivismo también en historia, también en sociología, también en antropología. Entonces, este concepto de ciencia, como vengo diciendo, que estas tres autoras van a llamar heroica, es una ciencia, me olvidé de decirlo, esencialmente laica, porque es una ciencia moderna, y la ciencia moderna surge en ruptura con las autoridades eclesiásticas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se basa en lo empírico. Aquello que no puede ser demostrado empíricamente no integra el ámbito de la ciencia. Entonces, la primera ruptura que tuvieron que hacer estos científicos es con las autoridades, por ejemplo, de la Iglesia. Y por cualquier autoridad constituida que reemplazara la verificación empírica por un sistema de creencias, digamos. Las creencias acá no funcionaban, sino eran sometidas por el tamiz de la razón y de la experimentación. Entonces, se resulta de este fenómeno que es bien interesante. Fíjate todo lo que fueron a la hoguera, por eso. El tipo que descubrió la circulación de la sangre fue quemado en la hoguera por la Inquisición. A Galileo lo amenazaron unas cuantas veces y tuvo que retractarse de su posición ante heliocéntrica, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué, chicos? Esto se los va a explicar bien el texto. Yo no me voy a detener demasiado en esto. Porque toda modificación que se haga, digamos, en un orden terrenal puede afectar también el orden supralunar, como se decía en el momento. Si yo atento contra las autoridades terrenales y con su sistema jerárquico, corro el enorme riesgo que se desmorone la cosmovisión que hacía, ustedes saben, en la Edad Media, de Dios y de la Iglesia el centro de la experiencia social. Dios no quiere, bueno, pues hay que hacerlo, más allá de toda razonabilidad. ¿Entiendes? Entonces, esta ciencia, además de ser objetiva, todo entrecomillado, objetiva, medible, cuantificable, observable, experimentable, es también una ciencia laica, esencialmente laico. Por eso el científico es, digamos, ese personaje de todas esas cualidades, alejado de cualquier otra tentación terrenal. Por eso es un héroe, que nos va a descubrir la verdadera configuración de las cosas. La materia, ¿por qué este largo rodeo? Ustedes lo van a poder leer con mucha atención ahí, es un capítulo muy interesante, inclusive que alguno va a dar clases. Es muy lindo dárselo a los chicos, explicarle a los chicos verdaderamente un área que está muy en expansión actualmente, que es la historia de la ciencia y de la técnica, la historia social de la ciencia y de la técnica. Esta disciplina no se ocupa de los inventos desde el punto de vista técnico, sino que demuestra cómo la ciencia y la técnica son en definitiva dispositivos sociales y que tienen muchísima vinculación con el contexto epocal y con el contexto social en que surgieron, con lo cual se anula esa concepción también heroica del descubrimiento. Fulanito descubrió tal cosa, menganito descubrió tal otra, no hay tal. Para la historia de la ciencia social, de la ciencia y de la técnica, lo que antes llamábamos descubrimientos, inventos, y se lo atribuíamos a un individuo preclaro, a un héroe, esta disciplina demuestra como en definitiva son las demandas sociales de determinado contexto las que favorecen determinada actividad humana. Ya vamos a estudiar un poquitito más adelante estas posiciones que tienen que ver con el externalismo y el internalismo. Entonces, bueno, lo primero que les quería decir es que acá vamos a manejar un concepto de ciencia que no tiene que ver con esta ciencia heroica. Actualmente hay una concepción de ciencia bastante distinta de esta, que es la generalizada, es la que, digamos, la que más se ha difundido. Entonces, nuestra primera actividad, antes de definir la teoría de la historia, tenemos que definir qué es ciencia. Vamos a estudiar en ese sentido, vamos a leer en ese sentido, un texto que también es bastante interesante, que es un texto de Bunge, que no es el Bunge argentino, este es un epistemólogo mexicano, no me acuerdo el nombre, entonces Bunge plantea algo bastante interesante que tiene que ver con lo anterior. Hay dos tipos de ciencias. Ustedes recuerdan que la clasificación tradicional dividía las ciencias en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, que equivaldría a lo que hoy llamamos las ciencias duras, las ciencias blandas, las ciencias duras o las ciencias sociales. Y establecía entre ellas diferencias bastante importantes. Esto es positivismo, es básicamente el clima del positivismo. Las ciencias duras tienen leyes que se cumplen inexorablemente, y uno puede demostrar esas leyes experimentalmente. Puede hacer un ensayo en un laboratorio, o puede observar las mareas, o puede observar los eclipses, y esto se cumple, porque la ley es de cumplimiento obligatorio. A diferencia de las ciencias del espíritu, que después vamos a llamar ciencias sociales, donde no existen leyes, las ciencias del espíritu o las humanidades estudian hechos únicos e irrepetibles. No los podemos volver a repetir, por consiguiente no los podemos observar, por consiguiente no están sometidos a legalidad alguna. Por mucho tiempo seguimos arrastrando esta división, con lo cual la historia que caía en el paquete de las ciencias sociales pasaba a ser una especie de cenicienta que era incapaz de formular leyes, por eso Comte la despreciaba tanto. Para Comte la historia no era una ciencia, ni ahí. Podía operar solamente como banco de pruebas de la sociología. ¿Por qué? Porque la historia aportaba información. Entonces esa información empírica podía servir para probar hipótesis. Pero no tenía rango de ciencia alguno. Tampoco lo tenía para Simián. ¿Se acuerdan ustedes? Para Simián la ciencia, la historia, era una especie ahí de texto muerto. Y el método era el método sociológico. ¿Sí? Pero todo esto se basaba, mis queridos, en esa dicotomía entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, atribuyendo a cada una de ellas funciones distintas. Las ciencias de la naturaleza eran, seguramente conocen este término, pero bueno, acá empezamos con los términos que sería conveniente que registren. Nomo, técnica. ¿Qué quiere decir esto? Nomo, ¿qué significa? Ley. Entonces, las ciencias de la naturaleza eran ciencias de tipo nomotécnico, que iban a formular leyes. Y cuando digo leyes, digo, es un principio de cumplimiento necesario, indefectible. En cambio, las ciencias del espíritu eran ciencias ideográficas. Con esto se quería significar que precisamente no eran capaces de construir leyes, y de que su campo era el campo de los hechos, como decía antes, únicos e irrepetibles. Los hechos únicos e irrepetibles no se pueden legalizar, obviamente, porque si nunca más se va a repetir, no hay regularidad posible. ¿Sí? Bueno, precisamente el texto de Bunge, que es bien interesante y me parece que lo podemos discutir acá con bastante amplitud, les va a explicar a ustedes, que dentro del nuevo paradigma científico, lo que se entiende por ciencia hoy, esta diferenciación entre ciencia dura, ciencias blandas, o ciencias físico-naturales, ciencias sociales, no existe. Ya el nuevo paradigma científico lo vamos a discutir porque, bueno, acá esto es bien interesante en teoría. En teoría siempre hay dos versiones, más de una versión. Yo no me voy a meter en cuestiones epistemológicas, porque para eso tienen epistemología. Voy a tratar de esquivar. No, yo no voy a hacer la de otros colegas que meten patas en otras partes. En epistemología ustedes van a ver precisamente la construcción del conocimiento. Acá la vamos a tocar de costado porque yo no puedo hablar de teorías si no hablo de epistemología. Ahora no va a ser un curso de epistemología, sin duda. Pero las epistemologías alternativas, es decir, los epistemólogos, como aquellos intelectuales, preocupados de ver cómo se produce el conocimiento científico, la forma de validación de un conocimiento es científico o no, ya están superando esta duplicidad en materia de conocimiento científico y hablan de un solo conjunto de ciencias. El razonamiento de los tipos es bastante interesante. Dicen, si uno lo piensa bien, los hechos de la naturaleza también son únicos e irrepetibles. Porque por más que yo los pueda reproducir en un laboratorio, siempre va a haber alguna diferencia mínima, mínima, mínima en la temperatura, en la humedad, en las condiciones ambientales. Esto tiene que ver con la famosa teoría cuántica, que es del año 27, la teoría de la incertidumbre, de la indeterminación, de los cuantos, ¿no es cierto? Tiene que ver con la teoría de la relatividad. Nociones de espacio y tiempo son absolutamente relativas. Entonces, estas formulaciones que se dieron en el ámbito científico llevaron a la conclusión de que en verdad la incertidumbre, el margen de incertidumbre, también existe en las ciencias físico-naturales. De hecho, la teoría cuántica es una teoría de la física. La incertidumbre, hay un margen de incertidumbre. Por no hablarles de la teoría del caos, que terminó de pudrir todo. Ya. Si adoptamos la teoría del caos, nos vamos a tomar una birra a Luján, al río, y no estuvimos acá adentro porque es incontrolable todo esto. El tema es así, ven cómo van cambiando ya en el siglo XX, a partir de estas teorías científicas, la concepción de la ciencia dura como un lugar de certezas absolutas. Empiezan como a grietar las certezas absolutas y comienza entonces a decirse que bueno, yo tengo dos maneras de mirar fenómenos naturales o fenómenos sociales. Esas dos maneras son, viendo estos fenómenos como únicos e irrepetibles, no se van a volver a repetir, con lo cual estoy igual, ¿no? De la misma manera que ello de Parménides y Heráclito, bueno, ustedes no tienen filosofía de Parménides, nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, eso es presocrático, presocrático. Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río o todo fluye, es decir, la continuidad o la diferencia radical, no el cambio. Entonces, lo que dice Bunge, y me gustaría discutir ese texto, es que en verdad no existen dos paradigmas científicos, el de las duras y el de las blandas, sino lo que existen son dos maneras de mirar la realidad. Cuando digo realidad social y realidad natural, el mundo natural y el mundo social. Estas dos maneras tienen que ver con observar esos fenómenos y analizar esos fenómenos como que nunca más se van a repetir idénticos, con lo cual yo anulo la posibilidad de establecer leyes tanto para el mundo natural como para el mundo social. Y la otra manera es tratar de pensar y de observar esos fenómenos en sus regularidades empíricas. Es otra palabra que también van a salir de este curso acá, grabado acá. Regularidades empíricas. Entonces, yo puedo observar el mundo natural y el mundo social desde la perspectiva de que en esos universos se producen regularidades empíricas que me permiten, si no hacer leyes, por lo menos establecer criterios de regularidad. Si lo traemos al ámbito de la historia, porque me interesa, esto es teoría de la historia, no es la teoría de la física. Ustedes vieron, los historiadores, el año pasado y en el primer año del taller, ustedes vieron historiadores historizantes que buscaban, miraban el hecho como único y repetible. Y después vieron los amigos de ustedes, los analistas, que son los tipos que buscaban regularidades empíricas, por lo menos esa línea que baja de Simián, que baja de Labrousse, que buscan regularidades empíricas, no las llaman leyes. Eso permite encontrar ciclos, por ejemplo, y permite, si no vaticinar el futuro, por lo menos establecer ciertos mecanismos prospectivos. Acá sobre esto van a ver un texto fantástico, fantástico. Entonces fíjense cómo ha ido variando el concepto de ciencia. Hoy pensamos que la ciencia es, básicamente, y lo vamos a ver más de cerca, un dispositivo. ¿Qué es un dispositivo? Un dispositivo es una construcción, es algo que opera en determinado contexto. Un dispositivo tiene una finalidad, Entonces, es un dispositivo, yo prefiero llamarlo dispositivo científico. Es una expresión social más, como es el arte, como es el derecho, como es, cualquier manifestación social. ¿Sí? Es decir, lo corremos del lugar del altar a la ciencia, esta definición heroica de ciencia, y pensamos entonces que la ciencia es una construcción social, que se puede expresar a través de grandes nombres, pero de todas maneras, no fue exclusivamente Newton el que descubrió la teoría, la ley de gravitación, digamos, que había un conjunto de saberes, había un conjunto de demandas sociales que hicieron posible determinada formulación. Se va entendiendo, vamos a ir desmontando esos protocolos de interpretación que están si esto es así, fíjense que se reconfigura bastante, porque ya no vamos a discutir si la historia es una ciencia o no. Porque en definitiva, esta versión, si quieran, revisionista, epistemológica revisionista, afecta a todas las ciencias, absolutamente a todas las ciencias. Nosotros hace años recomendábamos ir a ver una obra de teatro que imagino que ya no está más, que se dio por muchísimo tiempo en el Teatro San Martín, que tenía que ver precisamente con esto que estamos diciendo. La obra se desarrollaba en el contexto de físicos, no me acuerdo, ¿no? Físicos cuánticos, el desarrollo de lo que luego va a ser la bomba nuclear. Ajá. En Copenhague se llama la obra. Bueno, no estamos en Berlín, pero estamos en Berlín. Y bueno, se desarrollaban, digamos, todo el contexto en el cual se desarrollaba no era del científico absolutamente seguro, firme, sino todo este margen de incertidumbre, este margen de dudas, este margen de... que no nos podría autorizar a llamar esta ciencia ciencias exactas. Lo que ha caído es el concepto de ciencias exactas, son ciencias de la aproximación. Entonces se han ablandado muchísimo las fronteras. Y en este contexto, las sociales adquieren otro modo de cientificidad. Pero también adquieren otra, que las vamos a ver cuáles son. ¿Se entiende? Otra película que también ronda esta nueva concepción de ciencia es esta del premio Nobel. Es la historia del premio Nobel. Una mente brillante. Sí, una mente brillante. Si ustedes vieron la película, si quieren alquilarla, que se llama Películas Lluviosas, también está rondando como este concepto, ¿no es cierto? El tipo, antes que se vuelva loco, que se vuelva paranoico, que se aprende, qué sé yo, está ahí intentando traspasar. Hay unos diálogos que yo ya no recuerdo, en una época los recordábamos, ¿no? Hay unos diálogos donde claramente se demuestra esta cuestión de pensar a esa disciplina no como un universo cerrado y absoluto. Digamos, los principios de regularidad se dan mientras se cumpla, pero nada impide pensar que ese cumplimiento necesario en determinado momento deje de darse. Cuando uno se vacuna, dice, bueno, el virus, la vacuna contra el sarampión o la vacuna contra la hepatitis, eso también es de cumplimiento estadístico. De ninguna manera está comprobado que en el 100% de los casos la vacuna sirva como para inmunizar, gracias, a la persona que está enferma, ¿se entiende? Todo esto lo vamos a ver y a discutir, porque, ojo, cualquiera puede tomar la posición de la ciencia tradicional y decir, no, mira, para mí todas estas son unas pamplinas. ¿Por qué? Y esto me gustaría que lo incorporen desde la primera reunión. En teoría todo implica. Por eso la teoría también tiene mucho de lógica formal y tiene que ver con los mecanismos de conocimiento, con la inducción y la deducción. Si ustedes hacen una afirmación, esa afirmación tiene implicaciones y lo vamos a demostrar a cada paso. Y las derivas muchas veces son impensables y nos conducen a un resultado que dice, ah, no, yo con esto no estoy de acuerdo. Una vez que aceptás las premisas, tenés que aceptar la deriva, tenés que aceptar la conclusión. Y si partís de premisas falsas, obviamente se acuerdan los famosos, bueno, ustedes no estudian más lógica, los famosos silogismos. Si hay alguna falacia, el resultado va a ser incorrecto, sin duda. Y la teoría, como ya la vamos a ir caracterizando, tiene mucho de partir de ciertas premisas básicas sobre las cuales se articula la construcción. ¿Sí? Y bueno, y después a partir de ahí viene un desarrollo, que es un desarrollo absolutamente lógico, eso no se ha librado nada, me parece o creo. Bueno, entonces toda esta primera parte, lo que les quiero significar así como en historiografía, partíamos de ese primer planteo conceptual, acá también hay un primer planteo conceptual que tiene que ver con ir desmontando el concepto del protocolo tradicional de ciencia y verlo. Desmontarlo, digo, para demostrar que la ciencia es esto, es un dispositivo que tiene historicidad. Que el concepto de ciencia no es uno y para siempre, sino que el concepto de ciencia se ha ido modificando con el tiempo. Y por eso hoy tenemos un concepto de ciencia desde el cual pensar nuestra disciplina, que no es el mismo del positivismo. La conclusión sería que si yo pienso la ciencia como la pensaban los positivistas, claramente estamos perdiendo el tiempo acá porque estamos estudiando cualquier cosa. No estamos estudiando una ciencia, estamos estudiando vaya a saber qué, ¿no? Como decía comodaticiamente Febre, o no sé qué, no, Rubí, una ciencia en construcción. Déjame joder, eso no es nada, es una ciencia en construcción. ¿Se acuerdan de ese texto? No, bueno, no sé qué lo dije. Un texto de Rubí donde habla de... entonces, toda esta primera parte, después hay algunos textitos más en el medio. Un texto de Topolsky, vamos a dar, un historiador polaco, también para esta parte. Este va a ser un poco más técnico, porque en la medida que nos introducimos en el concepto de ciencia, vamos a ver algunas cuestiones vinculadas con esa, que tienen que ver con las hipótesis, fundamental para un historiador, que es una hipótesis, que es una teoría, que se llama verificación, que se llama validación. Es una terminología árida, pero bueno, hay que incorporarla, porque eso es lo que nos diferencia de quiénes, de los divulgadores de la historia. Si cada vez perdemos más terreno con nuestros amigos divulgadores. Y la única manera, digo, a mí me parece, decir que somos historiadores, es, entre otras cosas, a partir de manejar un vocabulario técnico y conocer verdaderamente esto, el centro, chicos. Esto es como el corazón de la historia. Acá se van a reencontrar con la opción que hicieron hace 3 años o lo que sea cuando empezaron a estudiar historia. O si ustedes creen que historia es algo, determinada cosa, creo que en el concepto que tenían antes de entrar a la universidad. Y ahora cambió bastante. Pero además, este tipo de materias los van a llevar a darle una vuelta de tuerca más. La materia es seria, la materia es aburrida, la materia no es divertida, la materia requiere con mucha concentración, pero verdaderamente es, a mí me parece, el espacio para entender verdaderamente lo que es la historia, más allá de lo que los historiadores dicen que es o cómo ellos imaginan que se trata de eso. Ergo. Tenemos toda una primera parte que es conceptual. No sé si me olvido, después repasamos la bibliografía. Les estoy diciendo los que son más importantes. Solamente con este insumo, a partir de este insumo, recién podríamos ir a un segundo paso que pasa de discutir, lo que es la ciencia y todo lo que es el paradigma científico, en definitiva, a lo que es la teoría. Porque decíamos, sería absurdo pensar que existe la teoría de una no ciencia. La teoría, no vamos a dar una definición taxativa, vamos a construir una definición. Porque la teoría es verdaderamente, la actividad teórica es una actividad también sumamente compleja y vamos a ir como connotándola, vamos a ir construyendo, como construimos el año pasado, el concepto de historiografía. Imagino que ninguno de ustedes ya define la historiografía como la historia de la historia. Tampoco la teoría tiene una definición rápida, sino que vamos a ir construyendo la definición en función de una cantidad de atributos que tiene el marco teórico. Lo vamos a pensar específicamente para la historia, y acá voy a hacer una digresión. Salgo un poquitito del libreto. Esta es una materia que carece de bibliografía absolutamente. Este es un intento lujanense, completamente. La otra escuela de historia, que tiene teorías de la historia, es la Universidad de Rosario. La Escuela de Historia de Rosario, que esta materia la da, creo que la sigue dando mi querido amigo Eduardo Lucares, con el cual laburamos más o menos juntos porque tuvimos que inventar. Y no es casual que sea Rosario, si ustedes se ponen a pensar, Luján tiene, digamos, experiencias intelectuales bastante comunes con Rosario en función de ciertos personajes que laburaron allá y acá. Entonces, en las demás escuelas de historia, lo que existe es una materia muy mequetrefa que se llama filosofía de la historia, con la cual la teoría de la historia no tiene nada que ver, nada que ver. Podrá tener algunos puntos en común temáticamente. Pero quiero decirles que, con todos los déficits que tiene nuestro plan de estudio, ustedes tienen la ventaja, una enorme ventaja sobre la Universidad de Buenos Aires, sobre la Escuela de Historia de Buenos Aires, porque tienen un taller, tienen una historiografía, tienen una teoría, tienen una epistemología. ¿Qué tal? Aquellos lo único que tienen, pobrecitos, son una única materia que se llama Teoría e Historia de la Historiografía. Arreglate como puedas. Le volaron la introducción a la historia, le volaron la epistemología. En esa materia no se da teoría de la historia, se da solo historiografía, con lo cual, a mí me parece interesante, ustedes tienen una carga en el plan de estudio conceptual muy fuerte, que no tienen, les cuento una pequeña anécdota, cuando yo tuve que concursar acá por esta materia, no encontraban especialistas para formarme el jurado. Después no deja de ser una ventaja, ¿no? El acratismo está muy bien. Pero claro, ¿a quién llamamos el jurado? Con lo cual, bueno, un jurado natural es el colega que les decía que era en la Universidad de Rosario, obviamente. El problema derivado de esto que es una gran cualidad y que hay que felicitar al que diseñó este programa, este plan de estudio de este modo, y una enorme desventaja que es como, al no existir como campo de saber, tampoco tiene producción. O sea, no tenemos un especialista en teoría de la historia. Lo que tenemos a lo sumo son epistemólogos, pero ¿saben lo que les pasa a los epistemólogos? Los epistemólogos no tienen la peregrina idea de cómo trabajan los historiadores. No tienen idea. Porque básicamente se hace epistemología de la ciencia dura y luego se hace una transposición de la ciencia dura a la ciencia social. Que es lo que hacen los venerables Klimovsky, los venerables epistemólogos Cecilia Hidalgo, ¿no? Entonces, bueno, nos inyectan Popper por todas partes, etcétera, etcétera, etcétera, claro. Entonces, les quería advertir que es una complicación, ciertamente, dar textos legibles sobre epistemología, sí que hay, pero insisto que es epistemología de la dura. Entonces, armar una bibliografía para esta materia era un laburo, créanme, de tijera y engrudo. Dice, entrar a revisar textos de filosofía, de diversas disciplinas para ver qué se puede pescar. Bueno, afortunadamente, en los últimos tiempos algunos historiadores están más predispuestos a pensar los protocolos de su propia disciplina que en otros tiempos, están saliendo algunas cosas. Entonces, bueno, les quería advertir sencillamente eso, ¿no? Que la materia hay que armarla. Por eso, el corazón de la materia, que es el concepto de teoría, lo vamos a ir armando en función, bueno, de lecturas dispersas, que modestamente yo hice por muchos años, y que, bueno, algún día las voy a escribir. ¿Viste? Siempre digo esto, sí. De 20 años que doy esta materia. Pero cuando sale antes. Manual, va a ser de manual, tenés que ponerte las pilas. Porque... Vamos a ir armando el concepto. Luego, para la parte que sigue, sí encontramos bibliografía. El problema es toda esta primera parte, digo, conceptual, en donde uno se mete de lleno. La segunda parte, hice esta digresión, por eso digo, armar la materia a partir de cachos, de fragmentos, ¿no? De distintos materiales de muy distintas procedencias. ¿A nivel internacional tampoco? ¿Perdón? A nivel internacional tampoco hay discusión. Ustedes van a leer el último coloquio, un coloquio internacional en el cual había una mesa de teoría de la historia, lo van a leer, que se dio en el 99, y eso es lo que discuten a nivel internacional. Tu pregunta, Matías, es muy interesante. ¿Sabes por qué? Yo tengo una hipótesis que creo que compartimos con Pato, ¿no? Que tiene que ver con que estamos atravesando una estación historiográfica marcada fuertemente por el empirismo, por el pragmatismo, por el estudio de casos, Por mucho tiempo los historiadores pensaron que hacer teoría era contaminar la disciplina porque mezclaban teoría con ideología. La posición teórica es una posición política, claramente, y ustedes van a leer un texto sobre eso. Yo cuando asumo un marco teórico estoy asumiendo una posición política, una posición por lo menos ideológica. Estoy asumiendo por lo menos una visión del mundo, por lo menos. Ustedes lo van a ver bien eso con los dos marcos teóricos que vamos a estudiar en profundidad, que son el materialismo histórico y el estructuralismo. No es lo mismo ser estructuralista que ser marxista, por más que algún trasnochado haya hablado del materialismo estructuralista. Eso, como les decía antes, tiene implicancias. Entonces, por mucho tiempo los historiadores, ¿sabes cuándo vas a encontrar un voltaje teórico de la Gran 7? En los 70. En los 70 encontrás un voltaje, tenés Althusser, tenés todas las discusiones en torno del marxismo, tenés todas las discusiones en torno del estructuralismo, etc. Entonces hay que ir, nos vamos a ver en el contexto del marxismo. En los 70, entonces, la teoría de la historia, aunque les parezca mentira, o el marco teórico, aplastaba la evidencia empírica. Tenemos ejemplos de sobra en donde el marco teórico se sobreimprimía a la empiria y forzaba la empiria. Toda la historiografía latinoamericana de los años 60 y 70, la discusión en torno a los modos de producción, que la vamos a ver aquí, son ejemplos palmarios en donde la teoría forzaba el marco, vamos a dar una clase, Patricia normalmente de esta clase muy bien, la discusión sobre los modos de producción. Entonces había que buscar el modo feudal, el modo capitalista, las polémicas entre Pulgros, entre Wunderfrank, no, esto es capitalista, no, esto es feudal. La verdad no estudiaban historia, estaban discutiendo políticamente si había que hacer la revolución democrático-burguesa o había que hacer la revolución socialista. Entonces, el resultado de eso fue pensar para muchos historiadores que la teoría contamina mal a la historia y que es una especie de carga ideológica que no la favorece. Entonces, en el mundo de los bandazos pasamos de un alto voltaje teórico, de una ciencia social donde el voltaje teórico era altísimo, a una ciencia esencialmente empírica, el empirismo. ¿Por qué discuten muchos historiadores no militantes? Los militantes sí discuten, pero los no militantes, ¿qué discuten? Ah, no, yo encontré más indios que vacas. Ah, no, yo encontré más vacas que maíz. Ah, no, yo encontré más soja que maíz. Ay, no, hay ¿no? Discusión hicieron América 1, Argentina 1. Yo no puedo dar clases así. ¿Vos te das cuenta que yo no puedo dar clases así? Hay una famosa discusión relativamente reciente en la llamada Argentina Campesina, o los ruralistas, o los agraristas, no sé cómo se llaman, ¿no? Que bueno, que han descubierto que el desierto no era tan desierto, que estaba poblado, que estaba bastante más poblado, y que era un mundo fantástico, ¿no? Hasta agricultores había en la pampa. Entonces, ¿qué es esto solamente de vacas? Bueno, no tipo bien, pero estaban discutiendo porque habían encontrado una documentación que les había mostrado que hay pequeños labradores, ¿no? Está bien. Quiero ejemplificar con esto, sencillamente, el hecho de que de esa estación teórica tan fuerte que se dio en los años 60 y 70, piensen, el marxismo humanista de Sartre, Sartre peleándose con Althusser, Althusser peleándose con los historicistas, digamos, bueno, entonces así de cosas. ¿A qué pasamos? A una expresión eminentemente empírica. Y ese empirismo empantanó mucho toda la reflexión teórica. Porque por mucho tiempo, creo que Patricia lo pueda refrendar, se evitaba en el campo hablar de teoría. Dejo a salvo esto, siempre lo pongo aparte de los historiadores militantes, que por su propia razón de ser, permanentemente están insistiendo en la teoría, algunos melancólicamente, también hay que decirlo. ¿Se entiende? Entonces, últimamente, por mucho tiempo, los años 80, recuerdo claramente, y buena parte de los 90, la reflexión teórica prácticamente no se produjo. No hubo producción teórica sobre la historia, por estas razones que te decía, por esta concepción contaminante, ideologizada, política. Entonces, se veía la teoría como una filosofía, ahí viene la confusión en teoría y filosofía. Ustedes van a leer un texto en donde claramente se dice, la teoría conlleva una visión del mundo, adoptar un marco teórico significa posicionarse, y esto les va a quedar clarito, clarito, clarito cuando terminen de cursar esto. No es lo mismo adoptar un marco teórico que otro. Pero la razón política de la teoría es uno de los componentes de la teoría. No toda teoría se define solamente en cuanto a visión del mundo y por consiguiente parcial o parciosa. ¿Se entiende? La teoría tiene otro tramo. Si uno quisiera estudiar la teoría del materialismo histórico, que así se llama, uno podría decir, sí, el materialismo histórico ha contaminado. Contaminado políticamente, claro, en nombre del marxismo se hicieron revoluciones, ¿ok? Ahora, ¿ustedes estarían dispuestos a decir que el materialismo histórico, en tanto teoría social, es solo eso? ¿Insumo para los rebeldes? ¿Para los antisistémicos? ¿Es solamente eso el marxismo? ¿El materialismo histórico es solamente eso? ¿O es un modo, digamos, científico de intentar comprender una realidad? Entonces, esa impugnación acerca de que toda teoría es política, en definitiva, es ideología y resumida, eso es inválida. Porque si bien conlleva una visión del mundo, no se agota en la visión del mundo. Es decir, tiene todo un planteo, tiene todo un desarrollo, tiene todo lo que ya vamos a ver, una base empírica y una formulación conceptual. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ¿por qué decís esto en otros contextos? En otros contextos, precisamente, es donde primero se desplazó la teoría por entender qué sucedía esto. Digo, en términos siempre, recuerden historiografía del año pasado, en términos de los sectores dominantes en el campo. Esta cuestión, digamos, posmoderna, que ve, y acaba la otra explicación, que ve en la historia y en las ciencias sociales la necesidad de un saludable eclecticismo. Y la otra razón por la cual no hay desarrollos importantes es que, y ustedes lo han visto en teoría el año pasado, el eclecticismo. Creo que casi todos en el parcial pusieron eso. ¿Cómo definirían hoy el ámbito historiográfico, las tendencias historiográficas? Hay un gran eclecticismo donde convergen muchas tradiciones. Ustedes han visto microanálisis, y vieron que en el microanálisis aterriza desde la antropología relacional de los ingleses. Hay algunos microanalistas marxistas, las reconstrucciones de demografía histórica. Entonces, el eclecticismo también es una especie de antídoto contra la teoría, ¿entendés? ¿Por qué? Porque es picotear un poco de cada lado, dicho vulgarmente, ¿no? Y no adecuarse a un marco conceptual más o menos homogéneo. El eclecticismo es básicamente operativo, es pragmático, lo que busca es tratar de explicar con distintos recursos un determinado fenómeno. Por estas razones tenemos como una baja detención por muchos años en la teoría. Y les diría que para muchos sigue siendo todavía, digamos, una mala palabra. Les acabo de decir, en filosofía y letras no se da teoría de la historia. Que es una tremenda confusión entre hablar de teoría y mezclarla con historiografía. Hay que usarlas como sinónimos. Exactamente. O algunas cosas entre medio, como hace Adamowski, que habla de teoría historiográfica, que es una... Adamowski lo saca de este ganso que vimos el año pasado, de Aroje. La teoría historiográfica mezclando dos dimensiones. Van a leer algo de una compilación de Ezequiel que está bueno. Más o menos así por ahí va. La excepción, digamos, de todas maneras, toda regla tiene su excepción, y vamos a ver precisamente, para contemplar lo que dice Matías, un famoso coloquio en el año 99, el último cese que se dio en España porque está en castellano, El año pasado hubieron unas jornadas bien interesantes sobre filosofía de la historia, que tuvieron lugar acá en Buenos Aires, en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Si bien acabo de decir que teoría de la historia no es lo mismo que filosofía de la historia, después lo vamos a diferenciar, De todas maneras se discutían cuestiones conceptuales, al menos. Y en este punto debo decir que los tipos que más formalizados tienen estas cuestiones conceptuales, filosófico-teóricas, digamos, son los alemanes, que tienen textos bien interesantes. Uno podría pensar en Kotelek, podría pensar en otro sentido, no alemán, bueno, Paul Ricoeur, esto de tiempo y narración, digamos, por esa vía. Pero esto no sigue constituyendo una teoría de la historia. Es una reflexión sobre la temporalidad, es una reflexión sobre la narración. Hayden White, ustedes lo han visto, ¿no? El giro lingüístico. Es una, en este sentido, es una reflexión sobre la no cientificidad de la historia. Pero por eso, por lo menos, llegó a ponernos a todos de acuerdo en que había que realizar algo. Uno concitó la atención. Exactamente. Un poco en defensa de esa teoría que estaba abandonada. Sí. Eso, pero básicamente eso desembocó. No en una profunda introspección de la disciplina, sino en el narrativismo, digamos, en definitiva, ¿no? Entonces, como teoría global, no la hay. Por afuera de los marcos teóricos, diríamos, de la teoría social en general. Pero no es un problema de la historia, en sociología. ¿Qué corrientes nuevas conoces en sociología? ¿Conoces? Tuvieron sociología. Y siempre damos lo mismo, damos marxismo, damos estructuralismo, funcionalismo, en antropología. Es decir, te das cuenta que acá hay un boquete bastante interesante. Yo diría que es un área de mucha vacancia, de muchísima vacancia. ¿Por qué? Porque los epistemólogos no se ocupan de la epistemología de las ciencias sociales en general. Y los historiadores tampoco nos ocupamos de las razones teóricas o conceptuales. Hay un artículo que no sé si quedó o no quedó, del Ralph Samuel. Samuel es un marxista británico, es el tipo que inventó la historia oral, la historia desde abajo. Generalmente se lee a Thompson y no se lee a Samuel, que verdaderamente, no voy a antagonizar, pero recomiendo la lectura de Ralph Samuel. Y Samuel escribe un artículo en el año 84, miren, hace más de 20 años, 20 y pico de años, donde dice, los historiadores somos poco propensos a pensar en nuestra disciplina y sus protocolos teóricos. Ya lo decía hace 25 años. De modo tal que este es el problema. Como actividad final vamos a leer ese coloquio sobre teoría de la historia del año 99. Sí tenemos cuestiones de reflexión parcial, por ejemplo. Lo que te decía. Ah, bueno, tenés mucho en alemán. No vamos a pasar en las cuestiones en alemán. Y tenés algo bien también traducido. Por ejemplo, lo que se ha pensado, o lo que se ha articulado bastante, es la cuestión del tiempo. El tiempo y la narración histórica, los fenómenos de la temporalidad. Pero como un aspecto parcial. Digo, no son esos marcos teóricos de carácter gestáltico, holístico, como fueron el materialismo histórico, como fueron el estructuralismo en su momento. Tenés cuestiones teóricas más focalizadas, ¿no? Hacia distintos aspectos. Tenés una teoría de los actores sociales, por ejemplo, lo que Merton llamaría teorías de alcance intermedio. Teorías de alcance intermedio, después las vamos a ver. ¿Pero puede ser que las bandas sean producto en parte del comunismo? Está en ese clima, Jonathan. Está en ese clima, ciertamente. Ciertamente, si estamos sosteniendo clima de incertidumbre, ¿se acuerdan el texto de Chartier del año pasado, tiempo de incertidumbre, tiempo de dudas, etcétera, etcétera? Es probable que también eso haya permeado y eso haya reforzado hasta inclusive esa concepción, esa concepción pesimista, ¿no? Noceológica pesimista. Podemos conocer fragmentos. Ahí tenés otro punto. Nadie en su sano juicio diría hoy que conoce totalidades. De ahí sale la microhistoria, de ahí sale, digamos, el análisis localizado. Se conoce por fragmentos, se conoce por indicios, se conoce por indicios, se conoce por fragmentos, se conoce por huellas. Esto es una concepción epistemológicamente pesimista. Es posible conocer, si vos estás impugnando, de nuevo, las mismas bases epistemológicas, digo, y estás en un pesimismo epistemológico, de un pesimismo a un nihilismo, redondamente, mal podrías entonces construir esas grandes teorías. Porque hay teorías más, como les decía, de alcance intermedio. Merton llamaba teorías creo que era Marzo, no me acuerdo. Sí. Teorías de alcance intermedio, aquellas que ya no pretenden explicar totalidades. Tomemos por caso el materialismo histórico, que lo vamos a estudiar más de cerca. El materialismo es, digamos, una teoría social que intenta explicar totalidades. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En este sentido, sus alcances, pretende tener alcances universales, alcances globales, poder explicar absolutamente todo, una realidad sumamente compleja. Merton dice, bueno, las modernas teorías sociológicas, lo está diciendo Merton, de que estoy hablando ya hace bastante tiempo, los cientistas sociales ya hoy nos resulta más operativo hablar de teorías de alcance intermedio. Las teorías de alcance intermedio son las que están aplicadas para ciertos casos, o para cierto sector de la realidad. Ya no se pretende explicar toda la realidad social, sino ciertos aspectos de esa realidad social. Con lo cual, estás achicando lo que vamos a ver un poquitito más adelante, que se llama el efecto tendencial. Hoy hablamos de efectos tendenciales de la teoría. Es decir, que cubren cierta jurisdicción, pero no se atreven a cubrirla toda. Y es eso lo que tenemos. Con este agravante, así me odian, me sigo trayendo un aerosol para que me escriban en las paredes, con más argumentos. Con los dos marcos, digamos, a mí me parece que las dos teorías sociales, ¿qué más alto impacto han tenido en las ciencias sociales? Que fueron respectivamente el materialismo histórico y el estructuralismo, con sus subespecies, aún el postestructuralismo. Estamos en una estación postestructuralista, tal como se mire. Deben ser reformuladas. Todavía aguardamos una reformulación del materialismo histórico como teoría social, porque el mundo ha cambiado lo suficiente como para seguir, digamos, con una visión del mundo que ya no se corresponde con el mundo que tenemos actualmente. Y faltan teóricos del marxismo, ¿o no? Les digo a los jóvenes turcos. Jóvenes turcos, aclaro que la vez pasada alguien, son unos revolucionarios, nacionalistas. Entonces me parece que además estas teorías sociales deben ser repensadas para un mundo que cambia ferozmente. Con lo cual digo que no deben ser abolidas, deben ser repensadas, como decíamos el año pasado, chicos, como Mariátegui reinterpretó, digamos, la sociedad peruana desde el marxismo. Pero él estaba en Perú, no estaba en Londres, o no estaba en la barricada del 48 en Francia. ¿Se entiende? Entonces, bueno, por todas esas razones, mi querido Matías, estamos en problemas, digo, para la reflexión de hoy. A lo largo del curso vamos a ir viendo, digamos, estas otras cuestiones parciales que tienen que ver con lo que te decía, con teorías más localizadas, estas teorías de alcance intermedio, pero bueno, nada como antes, con la Reina Victoria estábamos mejor. Bueno, entonces sencillamente les digo esto y si quieren tomamos un poco de aire. Me apuro porque Damián me dijo que el aula la tenemos hasta las 7. Van a tratar de resolverlo porque parece que estamos con déficit de aulas, así que nos tenemos que arrancar de acá a las 7. Creo que para la semana que viene ya es solucionado, por eso era, digamos, tan cruel con el horario. Si quieren, bueno, tomamos un breve café ahora y volvemos, así aprovechamos el otro tramito hasta las 7. Bueno, que salga bien. La otra fue, el otro tiene que ver, un texto de un epistemólogo mexicano, marxista, que se llama Pereira. Un texto que precisamente está discutiendo la impugnación del materialismo histórico porque erró la perspectiva. ¿Se acuerdan que el marxismo, una de las impugnaciones que recibió el materialismo histórico fue precisamente aquella que tenía que ver con que Marx había pronosticado que la revolución se iba a producir en los países centrales, por acumulación de contradicciones? Y precisamente el fenómeno insurreccional no se vio en los países centrales, se vio en los países más periféricos, con condiciones cuasi caudales, como fue Rusia. Entonces, bueno, a propósito de eso, Pereira va a defender el punto acerca de que, bueno, si el error en la prospectiva impugna o no impugna la teoría. Esto tiene que ver con los mecanismos de verificación, etc. Entonces, bueno, esto va a ser lo asociado con teoría. Una vez que tengamos todo esto, que sepamos exactamente qué es la teoría, en qué consiste, las partes de la teoría, cómo se compone una teoría, qué implica la teoría, todo esto que les acabo de decir, vamos a seleccionar dos marcos teóricos. De los muchos que podrían seleccionarse, vamos a ver dos, sencillamente porque son los marcos que más alto impacto han tenido en las ciencias sociales. Si uno tendría que pensar, bueno, ¿qué teoría social? ¿Cuáles teorías sociales fueron las que más impactaron en la historia, particularmente en la historia? Bueno, creemos que el materialismo histórico y el estructuralismo. O los marxismos y los estructuralismos. Esto también lo vamos a discutir. Hay principistas que dicen, hay una sola teoría y es el materialismo histórico. No aceptan que el materialismo histórico además tenga apropiaciones diversas. Y vamos a ver entonces lo que llamamos, lo que Perry Anderson llama marxismo clásico, que es el de Marx y Engels, es decir, la teoría social tal como fue formulada por sus dos, autores, que son Federico Engels y Carlos Marx. Y después vamos a ver otras subespecies. Ahí van a leer el libro entero de Perry Anderson, Consideraciones sobre el marxismo social. Lo leen entero. Son 140 páginas, pero sumamente interesantes. Siempre lo damos y siempre después lo criticamos. Ese libro hay que leerlo con una crítica bastante aguda. Porque si bien tiene sus partes positivas, ustedes ahí se van a enterar de que de marxistas que ni sospechaban. Por lo menos se están acostumbrando la oreja a hablar de teóricos del marxismo, que lo llaman los marxistas occidentales, que me parece que son muy interesantes. Vamos a acercar la lente a un par de marxistas occidentales, como Antonio Gramsci precisamente y Althusser, como para ejemplificar esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera son ellos también, tomando la teoría del materialismo histórico, la apropiaron adaptándola a distintos objetivos. En el caso de Gramsci, la pregunta gramsciana por excelencia es ¿cómo producir la revolución en Occidente? Sabemos que para él Rusia era Oriente. Sabemos que en Rusia, pero ahora, ¿cómo hacemos lo mismo en Occidente? En Occidente, en el cual la relación de fuerzas es distinta. ¿Por qué? Porque él decía, Oriente, en Oriente, la sociedad política es muy fuerte, los ares, y la sociedad civil es muy débil. En cambio, en Occidente, ¿qué pasa? La Europa, digamos, industrializada, ¿qué pasa? La sociedad política es débil, pero la sociedad civil es muy fuerte, la burguesía. ¿Se entiende? Entonces, la gran pregunta gramsciana, y este es el caso, por eso digo, apropiándose de las teorías del materialismo histórico, de matriz no estalinista, sí leninista, pero no estalinista, Gramsci lo que está pensando son las vías para producir una revolución en Occidente. Es decir, la pregunta es esencialmente política. Entonces ahí tienen el ejemplo de un marxista que dispara de la infraestructura a la cual se habían dedicado básicamente los fundadores, el conocimiento, digamos, de la razón infraestructural, y dispara hacia la zona de la política, cosa que Marx y Engels no expandieron en su reflexión, ocupados como estaban básicamente en tratar de definir qué era el capitalismo. ¿Sí? Y vamos a ver otro caso, que es el caso de Althusser, porque acá tenemos un marxismo disparado hacia la filosofía. Vamos a ver también el caso de la escuela de Frankfurt. Vamos a ver el caso también de la escuela de Frankfurt, donde tenemos un marxismo aplicado nada más que aplicado al arte. ¿Cómo pensar el arte desde perspectivas marxistas? Lo que hace Adorno, lo que hace Horkheimer, en algún sentido lo que hace Marcuse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ese marxismo clásico, ese marxismo occidental y Vamos a ver algunos casos del marxismo latinoamericano, como les decía antes, la discusión en torno a los modos de producción en América Latina, un escándalo, y a profundizar un poquitito la problemática de, desde Mariate y vamos tratando ese tema. En el caso del estructuralismo vamos a hacer lo mismo, chicos. O sea, el marxismo y sus derivas, vamos a debatir acá, si se puede hablar de un solo marco teórico y sus derivas y sus apropiaciones o no. Como les decía, hay gente que no acepta que haya derivas y solamente piensa en la ortodoxia. ¿Hay ortodoxia o hay marxismo? Y en el caso del estructuralismo también. Si ustedes repasan la bibliografía de las materias, esencialmente, todas menos las argentinas, van a ver que los autores o son marxistas en términos generales, postmarxistas, neomarxistas, vamos a discutir también todos esos términos, o son estructuralistas o postestructuralistas o cuasi estructuralistas, no hay demasiado tiempo. En el caso del estructuralismo también, vamos a hacer lo mismo, vamos a ver el estructuralismo clásico, llamando estructuralismo clásico aristotiano. Ustedes saben que los epistemólogos reconocen 7 tipos de estructuralismo. Nosotros, agatas, cientistas sociales, conocemos el de Renestro. A lo sumo, el estructural funcionalismo norteamericano, que también es una subespecie. Pero hay quien dice que el estructuralismo más puro, es el que se da en matemática. Eso lo vamos a dejar de lado porque no lo sabemos. Entonces, bueno, esto lo deberían conocer de antropología, sin duda. Pero bueno, repasamos un poquitito el estructuralismo antropológico, que estamos con la base, para luego sí desembarcar redondamente en el estructuralismo en historia. ¿Qué pasa con la aplicación del estructuralismo en la historia? ¿Qué pasa con la noción de sujeto? ¿Qué pasa con la noción de personalidad? Ahí nos vamos a deslizar bastante en una teoría del sujeto, en la teoría del sujeto y en la teoría de la temporalidad. ¿Qué pasa con el tiempo en la historia? Que es una categoría, central. Y ahí vemos esa mezcla rara de Musetta y de Mimi, que son las mezclas entre marxismo y el estructuralismo, mezclas siempre que se llevan mal, se llevan definitivamente mal. Ejemplificado en los artuserianos, básicamente. Del mismo modo vamos a ver el estructuralismo en América Latina. América Latina tuvo, la historia de América Latina tuvo una estación muy estructural, que era la estación precisamente en donde los historiadores estudiaban las haciendas y las plantaciones, desde una perspectiva que no atendía al estudio de casos, sino que atendía básicamente a esta razón, a esta razón más global, que era la estructura, la estructura de la propiedad de la tierra, y construía modelos. Básicamente construyen modelos que están siendo falsacionados por la historiografía más reciente. ¿Por qué? Porque atiende a los casos. Entonces, más allá de lo que decían los historiadores estructurales, que toda economía natural no hay circulación de metálico y esto formaba parte de la estructura, los 80 y los 90, como decíamos al principio, ¿se acuerdan? Elaboraron laburos empíricos donde en plena economía natural hay circulación de mercado o hay mano de obra libre, allí donde la doxa decía que siempre hay mano de obra servida. Entonces vemos un poco también el estructuralismo, no solamente en el contexto general, sino su aplicación en el caso de América Latina. Y después, si tenemos tiempo, vamos a lo que se llama postestructuralismo, es decir, a una estación que podría datarse a partir de los años 70, 70, un poco más adelante, en donde ese estructuralismo duro, la ortodoxia del estructuralismo, digamos, se ve embatida teóricamente por otras formulaciones, precisamente se cuestiona del estructuralismo clásico la ausencia de sujeto y la ausencia de temporalidad. Ustedes recordarán para el Levi-Strauss todo es sincronía. Nos dejó sin negocio el Levi-Strauss. Si todo es sincronía, los historiadores que básicamente estudiamos el problema de las identidades y la sincronía, chao. ¿Cómo estás? ¿Introducción en informática? No. No, no, no. A la No sé, a las 7 nosotros nos vamos de acá, no sé si empieza a las 7, ¿no te hace? No, no, antes. Ah, bueno, gracias. Pero no me gracioso, me pasó. Bueno, bueno, bueno, bueno, y esto, me dice, ¿cómo es día? A veces no haberme dedicado a eso, a esas cosas. Entonces les decía que, a ver qué, bueno, les decía que precisamente el paso del estructuralismo, digamos, duro, ortodoxo, al postestructuralismo, está dado precisamente por qué circunstancias, según algunos observadores, a que el postestructuralismo incorpora en el estructuralismo clásico estas dos nociones de que carecía. La noción de sujeto, para el estructuralismo clásico no hay sujeto. El sujeto de la historia son las estructuras. Las estructuras se regulan, las estructuras permanecen, las estructuras tienen invariantes. No hay sujeto de la historia, más que las mismas estructuras. Entonces el postestructuralismo lo que hace es introducir una noción de sujeto, una noción de sujeto distinta de la noción moderna de sujeto. Para eso vamos a leer a Foucault, alguna paginita de Foucault, y lo que hace es incorporar también la categoría de temporalidad, la noción de temporalidad o de diacronía. Esto tiene manifestaciones en todas las áreas, como les decía, por ejemplo en Piaget. No sé si leyeron a Piaget alguna vez. Piaget es un psicólogo que, de alguna manera, inventó, entre comillas, la psicología evolutiva. Vos sí, aquí están los docentes. Inventó la psicología evolutiva. La psiquis, todos los seres humanos la tenemos, pero no es lo mismo la psiquis. ¿Qué tiene un chico de 2 años, de 4 años, de 7 años o de 14 años? El paso del pensamiento concreto, el pensamiento abstracto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacía Piaget con esto? Si bien por un lado reconoce, es estructuralista desde el punto de vista que identifica una estructura, que es la estructura psíquica, le insufla, le coloca, le adhiere la noción de diacronía. Esa estructura no permanece siempre idéntica, como decía Lévi-Strauss, la invariante, sino que se modifica, y se modifica en un devenir temporal. Esto de alguna manera es Bourdieu. Lo que ustedes leyeron el año pasado, el campo intelectual o campo historiográfico, esto es Bourdieu. Bourdieu es un estructuralista. Claramente, el campo tiene mucha resonancia estructuralista. Una noción de campo, donde hay actores, y qué sé yo, qué sé yo. Pero lo que pasa es que ablanda las rigideces del estructuralismo, en el caso de Bourdieu. Por un lado, con el marxismo, con su marxismo. El marxismo necesariamente le da el dinamismo. Y por el otro lado, con la introducción de la diacronía. Es decir, el campo es una estructura, pero cambia con el tiempo. La noción de dinamismo. ¿Sí? A estas formulaciones son las formulaciones, digamos, del postestructuralismo, que, digamos, colonizaron buena parte también de las ciencias sociales. En distintas cosas. Incluso lo cerramos, como le decía Matías, en la antes, hasta acá llegamos, digamos, con la parte de contenido duro, y lo cerramos con ese famoso debate en España en el año 99 acerca de qué pasa con la teoría de la historia hoy. Es un coloquio entre tipos que se dedican a estos menesteres, como de costado, ¿no? Como diría Philippe Barré, historiador de domingo, ¿no? Teórico de domingo, porque digo que es un campo absolutamente carente de referentes. Bueno, esto sería más o menos, chicos, el esquema que les proponemos. Más no se puede pedir en una materia que, como les decía, hace falta amasarla. Hace falta amasarla mucho, trabajarla mucho, ir con los textos, discutirla. Y en escasas 12 clases. Esto no quiere decir que ustedes traigan propuestas y las trabajemos. A partir de estos núcleos bien duros, vamos a tratar de, digamos, abrir un árbol, marcar ciertas vías de expansión posibles. Pero bueno, no podemos dar todos los marcos teóricos, comenzando por el positivismo, por el historicismo. Yo cuando empecé, materia en el año 88, queríamos ser muy exhaustivos y dábamos un montón de marcos teóricos. Con el tiempo, la experiencia enseña a que es preferible por ahí acotar aquellos, porque bueno, positivistas afortunadamente no hay más. Alguien los exterminó, se terminaron solos por sus propias mieles. De modo tal que, bueno, es preferible una mirada un poco más monográfica hacia las cosas que tuvieron, hacia los marcos que tuvieron mayor incidencia en nuestra disciplina. Vamos a procurar también poner ejemplos de la historia, porque es muy frecuente en este tipo de materia siempre sacar ejemplos, como les decía antes, porque es más fácil sacar ejemplos siempre de la realidad natural, del mundo natural. Vamos a hacer el esfuerzo por pensar nuestra propia disciplina. La idea es que, digamos, terminando la materia podamos tener algunos balances sobre nuestra propia disciplina y el estado de nuestra propia disciplina. Y yo le diría, la necesidad de reflexionar, lo que decía antes, sobre los protocolos de nuestra propia disciplina. Si esta materia sirve para algo, cada vez creo que la historia sirve para menos, pero bueno, menos la teoría de historia. Pero si sirve para algo, les diré que sirve para esta reflexión. Y a pesar de que las compañeras de Ciencias de la Educación dicen que la materia de teorías de la historia es muy teórica y se tendría que dar en un taller, no encuentro modo. Esto no se puede hacer, de hecho, no sé qué entienden por taller, yo no sé qué es taller, pero esto no es instrumental, esto es especulativo. Es puramente especulativo, como es especulativa la filosofía, la teoría es especulativa, ¿sí? Pero no está mal que los historiadores reflexionen. Esto no lo pueden bajar a la escuela media, pero sí, digamos, lo que pueden transponer es ciertas conclusiones que a mí me parece que son fuertes. Es decir, de todas las materias que cursan acá, esta es la que menos admite una transposición didáctica, ¿sí? Lo llamamos. Nombres ampurosos, eso sí saben poner, no sé si mucho. De Ciencias de la Educación. Sí. Bueno, algunos docentes de Ciencias de la Educación se pusieron a filosofar con teoría de la historia, cómo se baja la secundaria. Loco, no tenés idea de lo que es la teoría de la historia. Es lo mismo que quiere trasladar la teoría pedagógica. Pero bueno, entonces les digo, esto tiene mucho especulativo, pero también tiene, me parece, de reflexión sobre nuestra propia disciplina. Y a mí me parece otro objetivo un poco más mediato, es repensar la historiografía a la luz de la teoría. Y en este sentido nunca me voy a cansar de decir, va a ser 20 años que digo siempre lo mismo cuando empezamos un curso de esta naturaleza. Bueno, la teoría social, ustedes manejan muy bien esto, porque hay que reconocer las ciencias de la educación, tener una reflexión, digamos, más formalizada desde el punto de vista conceptual que los historiadores. Los historiadores nos cuesta mucho tener reflexión conceptual y reflexión teórica, pero me parece que tienen más aceitado ustedes, inclusive leen más autores, no sé. Por otra parte, vas a encontrar que los marcos son bastante parecidos a los que ustedes manejan en su disciplina, ¿no? O sea que, generalmente, lo que quiero decir es que la gente de ciencia de la educación funciona muy bien acá en teoría. Y paradójicamente a los historiadores les cuesta más. Acá Patricia no me desmiente porque sistemáticamente tenemos esta experiencia. Estamos acostumbrados a las formalizaciones, quiero decir, ¿no? Las formalizaciones conceptuales. A nosotros nos cuesta mucho formalizar. Vamos siempre al falsacionar más que a la construcción, digamos, de cierta formalización. Lo que les decía es que, chicos, la última operación que uno podría hacer con esto de las múltiples es repensar la historiografía a la luz de la teoría. Sería fantástico que a esta altura de la carrera, que están promediando vuestras carreras, ustedes vayan como cerrando, ¿no?, la malla. Y ahora que van a tener una dimensión, la dimensión esta de la formalización, repensar historiografía y acaso repensar buena parte de la bibliografía que leen en las otras materias a la luz de estos insumos. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Cuáles son los mecanismos de validación? ¿Qué efecto tendencial está generando? ¿Cómo está introduciendo generalizaciones empíricas? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir de ninguna manera, parece un ejercicio, pero de lo más... Bueno, me voy a moderar. De lo más simplificador y de lo menos interesante, colgarle San Benito a los historiadores. Ah, entonces, este tal, este cual, este tanto y este cuándo. Me parece que rotular empobrece muchísimo la problemática. Decir, ah, entonces, fulano de tal, es estructuralista, postestructuralista, parece que eso achata el problema. Lo que le sirve a la materia no es para poner rótulos, sino lo que le sirve es para identificar cómo está construido ese texto desde el punto de vista de su formalización. ¿Qué supone el revés de la trama, digamos? Esa construcción al revés, desde lo concepto. O sea, desandar el camino que hizo el historiador al construir ese texto. ¿Qué visión del mundo supone? Etcétera, etcétera, etcétera. De modo tal que, bueno, esta más o menos sería lo que pensamos en proponerles este año. Va de suyo que, bueno, la literatura, les decía, no estándar. No se angustien por la semana que viene, presumiblemente para la semana que viene no se vengan con el texto leído, pero bueno, será la otra hasta que nosotros ya nos organicemos y dejemos las cosas en los dos lugares. Pero, digamos, cuando todo esto está resuelto, las cuestiones de la logística, sí sería interesante que vayan más o menos con la lectura. Esto no va a ser un taller, pero sí va a ser un ejercicio de trabajar los textos en clase. Y de pensar mucho en clase, de elaborar mucho en clase, ¿no? Con esto no quiere decir que la gente que, bueno, que anda ahí entre la CEC y la MECA no lo pueda hacer. Se puede hacer perfectamente, podemos organizar alguna instancia de consulta o de lo que sea. Pero la verdad es que los insto a que, en la medida de lo posible vayan con las lecturas, que van a aprovechar mucho más la clase. Y vamos a evitar esto porque son clases letales, son bastante aburridas y que no hay por parte de ustedes al menos traer una lectura del texto en subrayado. Tienes las arideces, porque yo les digo a los chicos del otro lugar donde trabajo que reclaman, nosotros queremos teoría, nosotros queremos ver teoría, y esta materia de historiografía, yo trabajo en la materia, se me están diciendo a mí, ¿no? Ustedes no dan teoría, dan solo historiografía. Y yo siempre les digo, si ustedes supieran lo árido que es la teoría, las arideces que tienen la teoría, no lo estarían reclamando, pero bueno. Existen instancias paralelas como para deformación que en algunos casos la toman, ¿no? Lo que hace Eduardo Blavich y todas esas cosas. Bueno, me parece que esa es lo que les quería decir, en la medida de lo posible, trabajar con las lecturas. Nora, ya que había cuando arrancaste hablado de que tenemos que usar un lenguaje técnico, habría que arreglar esto de cuando vos hablas del materialismo histórico, el original, te referís como ortodoxo, y cuando hablas de el estructuralismo, decís clásico, habría que ponerse de acuerdo en términos, porque la ortodoxia remite a la religión, el materialismo histórico, si algo que no quiere ser es eso, una religión, así que habría que pensarlo como clásico. Sí, de hecho Perry Anderson lo llama marxismo clásico. Yo cuando digo ortodoxia le estoy dando todavía un matiz más, Matías. Que es que cuando se habla de la crisis de los paradigmas, ¿se acuerdan que el año pasado habíamos hablado de la crisis de los paradigmas, de ese fenómeno que se está dando al culminar los años 60? Hay muchos analistas que suponen que lo que entró en crisis no fueron los marcos teóricos en sí mismos, sino las ortodoxias. ¿Qué quiere decir las ortodoxias? Sus formulaciones más duras y cerradas. Entonces, vale la aclaración para decir que cuando nos remitimos, cuando yo digo marxismo clásico, me remito, y en esto sigo a Anderson, al marco teórico tal como fue formulado por sus enunciadores, por Engels y por Marx. A eso llama Perry Anderson el marxismo clásico. Pero cuando me regó el estructuralismo clásico, como lo formuló Lévi-Strauss, por lo menos en lo que hace a las ciencias sociales. Insisto que no es la única forma de estructuralismo. Cuando me remito a ortodoxia, me estoy refiriendo a sus formas más duras, a sus formas más estereotipadas. Por ejemplo, el marxismo vulgar de Plejánov y compañía, que tenemos todos. Ustedes van a leer un texto de Hobsbawm que precisamente les habla de esto. precisamente les habla de esto. Y lo dice Hoffman, no lo dice un macartista, como para el tipo está denunciando, pero precisamente ciertas especies de marxismo que se convirtieron en mecanicistas, en reduccionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa formulación ortodoxa, en los términos que vos señalás, como una filosofía de la historia, como una creencia, que no admite ser de ninguna manera contra-argumentada, que se mezcla con la vulgaridad, porque Marx nunca dijo que los cinco estadios son estadios necesarios, por los cuales toda sociedad debe pasar. Eso no está en ninguna parte ni del Capital, ni de los escritos de 44, ni de la contribución a la crítica de la economía política. Esto lo dijeron los gansos que vinieron después, malos repetidores, ¿no? Malos vulgarizadores del marxismo. Entonces, cuando yo digo ortodoxia, y así más o menos hay consenso historiográfico, estoy diciendo ese marxismo más duro, el más irreductible, el que es así el marxismo, digamos, que alguien llamó newtoniano, el de las leyes, ahí donde Marx dijo, la práctica ilumina la teoría y la teoría ilumina la práctica, o sea, él mismo abrió la reflexión a una a la posibilidad de que efectivamente la realidad modifique la práctica y que la misma práctica social modificara la teoría. Entonces, por eso lo digo en dos sentidos distintos, no lo estoy tomando como sinónimo. Digo, en un caso las formulaciones clásicas tal como las hicieron sus enunciadores, y en el otro caso estoy diciendo las formas más duras, lo que yo les decía, ¿no? Como cristalizadas. Cristalizadas que carecen de la ductilidad que en su momento tuvieron. Por ejemplo, Althusser. Althusser es un inflexible. Althusser cristalizó el marxismo en una filosofía, a pesar de que estaba en contra de toda filosofía de la historia, y si vos lees La Revolución Teórica de Marx, cómo leer el Capital, te vas a encontrar con que, desde mi punto de vista y de algunos más, eso no está en el marxismo clásico. Por lo cual constituye una cristalización y una ortodoxia, que hay que aceptarlo o no aceptarlo, porque si no te expulsan del PC. ¿Qué pasa con los partidos comunistas? Te expulsan por desviacionista si no es que repetís esa doxa, que es una doxa además incorrecta. Por eso, digamos, las formaciones políticas distinguen las ortodoxas de las desviaciones. Incurrís en desviacionismo cuando te apartás una coma, ¿no?, de aquella formulación que cristalizó en eso. Ustedes conocen esto, que tiene que ver con las fracturas, con las expulsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estoy diciendo deliberadamente en los dos casos, pero con sentido distinto. ¿Mati, se entiende? Ahora tendría que repasar como lo dije. Pero y otra cosa más. Y clásico no necesariamente significa un elogio. Clásico, digamos, es la forma original en la cual se enuncia un conjunto de ideas. En ese sentido es tomado clásico también, como fundante, como el inicial. Pero tampoco es un adjetivo que quiera calificarlo como mejor o peor. No, pero tampoco es sinónimo de rígido. Claro, pero clásico no significa que no vaya, que no sea cuestionable. Claro, por supuesto. Lo que también no les conté, lo que tampoco les conté, es que vamos a tratar de ilustrar cada, digamos, como estudiar solamente los marcos teóricos. Es interesante hasta un punto, después hay que ver las apropiaciones de esos marcos teóricos. Vamos a discutir acá en clase fuentes. En esta materia, fuentes son los textos de los historiadores, como el año pasado, las fuentes son los textos que producían los historiadores. Entonces vamos a ejemplificar cada una de las formas con, una fuente. Entonces ustedes por un lado van a ver cómo funciona la enunciación, el modelo, que siempre es como una especie de síntesis apretada, ¿no es cierto? Porque solamente con estudiar la contribución a la crítica de la economía política, no les digo el Capital, les digo el Grundrisse, ya no se nos iría todo el cuatrimestre. O con solo ver la antropología estructural se nos iría otro cuatrimestre más. Entonces, vamos a hacer una caracterización de los aspectos centrales de cada teoría y después vamos a tratar de ejemplificar eso, que es puramente conceptual, con la ejemplificación de una fuente en donde aparezca, digamos, ya ese marco volcado a botones. La teoría refracta nunca se aplica exactamente igual a lo que al modo en que se formula. repasar. ¿Podría repasar los textos que dejó? Porque yo no llegué a hacer. Mira, todavía no dejamos los textos porque consultamos hoy a dónde hay que dejarlos, según cómo les conviniera a ustedes, y el grupo decidió dejarlo en los dos lugares. O sea que bueno, vamos a duplicar el material. Lo dejamos si ustedes se manejan ahora, nos van a tener que dar un tiempito más. Así los dejamos simultáneamente en ambos lugares. ¿Sí? Para la semana que viene, ay qué lindo. Ahora es Francia. Que se sospecha esto, ¿eh? Que no es un falso impulso ahí, cortoplacista. Ya la semana que viene nos vamos a ocupar de dejarlo. Bueno, por ahí bueno, si viene Analia. Para dar una satisfacción, que me parece muy atendible, es la fotocopiadora de Google. Y seguramente van a encontrar algún texto. Probablemente ya hayan encontrado un Apple Beat Fancy J. Seguro. Que está muy ansioso, Rubén, ustedes saben que es. Sí, tiene todo, hasta mi ADN, ahora que está de moda. Entonces, ahí en la caja de teoría de la historia seguro, eso, que está. Seguro que está. Lo que tenemos que hacer, por eso les digo que no lo tenemos, es incautar la caja de Rubén y con una deslealtad digna de el fusilamiento por la espalda, dejarlo en la otra fotocopiadora. ¿Se entiende? ¿Por qué la he copiado todo? Copia en la otra fotocopiadora. Tampoco lo vamos a traicionar hacia Rubén, le vamos a volver acá. No, seguro, pero... Sí, en todo caso, los que traicionan somos nosotros, que vamos allá. No, una época en que estaba. Patricia, ¿qué nos decís que en una época también estaba en el pasillo? Pero alguna mano... También. Negra, blanca, azul, no es sé, verdad. La sacó de la fotocopiadora, si puedo acordar. La sacó de la fotocopiadora del pasillo, de pronto la fotocopiadora del pasillo no tuvo más los textos y aparecieron todos acá en el boliche de este hombre. Así que bueno, La caja es de que la trabaja. La caja es de la que la trabaja. Entonces, bueno, vamos a cobrar alguna comisión particular, hasta de sacar fotocopias. Entonces, bueno, si nos permiten, tenemos que hacer esto. Vamos a la caja de Rubén, apartamos todo y simultáneamente lo dejamos en las dos partes para que no haya conflicto. Insisto, Patricia tiene razón. Si alguien está muy ansioso, esto, aprendizaje, busque y Topolsky, que es lo que es. El primer bloquecito que vamos a discutir, seguro que está en la caja de Rubén. Así que bueno, y si no, paciencia, el jueves te aseguro que tienen el material. Profe, en todo caso, para los ansiosos, ¿cuándo se llamaría los textos de Bunge y de Topolsky? El de Bunge se llama La filosofía de las ciencias sociales. El capítulo no me acuerdo, ¿eh? El libro se llama La filosofía de las ciencias sociales. Y el de Topolsky se llama Metodología de la historia. Metodología de la historia. Me olvidó algo de esta parte, pero bueno, después la... Mira, hasta hace un par de años lo reeditaban y no era un libro caro, un libro de 10 pesos más o menos. El año pasado estaba, pero sí, estaba agotado. Yo estaba agotado. No. Acá igual está fotocopiado entero, o sea que quiere todo eso. Es un librito que yo creo que tiene enormes ventajas y enormes desventajas. Y nada mejor que discutirlo entre todos. Quedando con la parte que me parece que es un aporte y discutir me parece la parte más espectacular. Ah, por eso lo completamos con otro, el de... Bueno, pero ya cuando lleguemos a marxismo lo vamos a ver. Lo completamos con otro que es un especialista en marxismo que se llama Fergon, que completa la parte que Anderson no toca. Porque Anderson habla del marxismo occidental, que es el que se da precisamente en el occidente respecto de Rusia, de la Unión Soviética. Pero al tipo se le cayó América Latina, y se le cayó África, es razonable que no tomen la revolución china, la revolución cultural china, a los maoístas, porque eso sigue siendo Oriente. Pero se le cayó a América Latina. Entonces, por eso damos el texto de Sterbón, que Sterbón sí toma América Latina, y después, encima, acercamos la letra con lo que les decíamos antes, que era un poco de marxismo latinoamericano, ¿sí? Entonces, es un librito que hay que tomarlo críticamente, digo, quedarse con lo que me parece la mejor parte. El análisis del marxismo clásico está bueno, pero igual lo van a tener complementado eso con otras lecturas. Y criticar, me parece, la configuración que le da. Hay cosas que crujen en el libro, ¿eh? Pero bueno, una obra de divulgación así, digamos, adecuada para esto, la verdad que no ha salido. Después tienen bibliografía complementaria que les vamos a ir dando. Hay cantidad de cosas sobre materialismo histórico y cantidad de cosas. El que tiene buenos textos es Pierre Vilar, por ejemplo, que es un tipo bien interesante. Entonces Pierre Vilar tiene un texto que por ahí lo podemos trabajar en clase, si tienen un trabajo práctico rápido, que hace esa diferenciación que vos decías, ¿no, Matías? Entre el marxismo como teoría social y como filosofía de la historia. Allá donde muchos lo quisieron ver como sencillamente un conjunto de una teleología, ¿no? Hay muchísimo. Ahí lo que tenemos de tanto en el marxismo lo tenemos de déficit en el estructuralismo, que siempre cuesta horrores. La literatura, la verdad que es bastante complicada. Lo que más cambiamos, la literatura sobre estructuralismo, y no damos tiempo bola, siempre ofrece muchas dificultades. Por eso digo la importancia de la guía por parte del docente para que entiendan los textos. Y por el desafío se puso estructuralismo. Todavía más complicado. Ustedes se comprometen a leer bien, a leer con su celular. ¿Va a poner algo sobre tras las huellas del marxismo? Sí, ahí creo que es la parte más clara para poder comprometer. Sí, cuando vamos a hacer, como decíamos la pasada, estructura y sujeto. Sí. Bueno, nosotros nos entendemos, está codificado. Esperemos que en julio no sea codificado. Yo creo que lo va a entender lo que estamos haciendo. Yo creo que en realidad por ahí si se enganchan bien, si leen bien, hasta puede llegar a ser más movida y más divertida que el mundo, ¿verdad? Chicos, que tengamos buena cursada para todos, para los compañeros que están en las fiestas y para todos los demás. ¿Sí? El mail sigue siendo el mismo, el teléfono sigue siendo el mismo, así que cualquier inquietud.